Bueno, ¿la has dado ya? Sí, está aquí la carta. ¿Y tu carta dónde está? Vale. Aquí arriba. Este es ya, 15 euros. Es de José. Y yo otro solamente están yo 200 euros. Es esa que está doblada. Déjame descansar. Pero casi siempre somos. Tengo yo, claro. Toma, pero se cae tu carta. ¿Y qué es la idea? Una de María Gilda que salió publicada. Yo soy muy fisonomista, pero no me sonaban de nada. Una que salió junto con otra de Juan Carlos Montaner. Una de María Gilda y otra de Juan Carlos, ¿no? La de María Gilda se titula El amor a los padres. Y dice, en un programa de televisión, Luz Roja, de la doctora Chua, se tocó el tema de los ancianos, de los padres, cuando se hacen más mayores, que algunos estaban de acuerdo en enviarlos a una residencia, pues estos les estorban. ¿Qué clase de personas son estos hijos? ¿Qué clase de civilización es esta, que con tantas religiones, que no han sido capaces de enseñarnos a ser bondadosos, a amar a los que nos han traído al mundo? Sin la bondad de la madre no estaríamos aquí. El egoísmo es el peor mal que aqueja a esta humanidad, por no seguir la gran enseñanza del obrero carpintero Jesús de Nazaret. No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Cuando cumples esto, cuidas a tus padres, que están enfermos, el maestro, que a través de la conciencia te lo dice. La humanidad por eso necesita urgente un cambio en cada persona, para que haya paz, armonía, familiar, etc. Y esto se logra teniendo la iglesia pobre de Cristo en tu casa, con tu familia, si vives en amor de Dios. Solo es así el futuro, solo así el futuro será esperanzador y justo para que este planeta Tierra, tan deteriorado por el egoísmo, que corroe la mente humana, sea un mundo donde podamos vivir como personas evolucionadas, como seres con luz propia, la que solo da al Maestro, Cristo. Una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo agradece la publicación de esta carta. Y la otra es de Estades de Moncaire. Bueno, es de Juan Carlos Montaner y se titula Estades de Moncaire, que era un... Es un hombre, se dice, muy católico y tal, ¿no? Que, en fin, polemizó con un articulista de los periódicos sobre la iglesia y tal, ¿no? No te sabré. Y dice, señor director, el motivo de la presente es un artículo suyo publicado en Baleares el día 6 de marzo. Ah, no. Antes que esta, hay la que escribió este hombre y que se titula Veure la llum, o sea, ver la luz. Pero lo traduciré en castellano así. Dice, gracias buen Jesús por haberme hecho ver la luz. La he visto el día de la mujer trabajadora, en la sección de cartas al director de última hora. Sí, buen Jesús, gracias. Yo pensaba que vuestro vicario, vuestro representante dentro de la tierra, el sucesor de aquel que dijo... Tú eres Pedro y encima de esta piedra edificaré mi iglesia. Estaba en Roma, en el Vaticano. Y se decía y se llamaba Juan Pablo II. Y buen Jesús mío, sí. Vuestro vicario, vuestro representante allí en la tierra, no habita tan lejos. Habita en la ciudad de Palma de Mallorca y se llama Cayetano. A Roma, el Vaticano, lo que hay allí es como un partido político, o un club, o una asociación que elige presidentes, cabezas o reyes. Buen Jesús, vale más elegir o sentir esto que ser ciego y sordo, ¿no? Se ve que no lo ha expresado muy bien, pero parece que le ensalza en vez de... Entonces, Juan Carlos escribió esta carta con referencia a este... Dice, el motivo de la presente es un artículo suyo publicado en Baleares el día 6 de marzo titulado Tolerancia, y en el que menciona a Cayetano Martí como el autollamado y conocido yemer en jefe de la Iglesia Pobre. Hace 13 años que conozco a mi amigo Cayetano y aunque él se basta sobradamente para defenderse, si es que así lo estima oportuno, quisiera escribir unas líneas para intentar aclarar un poco las cosas. Iglesia Pobre es una idea, no es una organización, ni una institución, ni una secta, ni siquiera una iglesia en el sentido tradicional. Por lo tanto, Cayetano no puede ser, ni es, jefe de una idea. Tal vez se pueda considerar el promotor, impulsor, iniciador de una idea, mejor dicho, reunificador, porque la idea ya viene de muchos siglos atrás, aunque poco caso se le haya hecho. Iglesia Pobre es el renacer del cristianismo primitivo, el que vivieron Jesús y sus apóstoles sin normas, sin dogmas, sin jerarquías, sin templo, sin sacerdotes a sueldo. Es el ser humano que busca a Cristo directamente en sí mismo, sin intermediarios de ningún tipo. Es por ello que cualquier persona, hombre o mujer, joven o viejo, que trata de vivir esta realidad pertenece a la iglesia pobre, aunque no conozca ni haya oído hablar nunca a Cayetano, ni a nadie de los que le conocemos. La verdad no es monopolio de nadie. Todos podemos llegar a ella si la buscamos sinceramente nosotros mismos. Sin más, le mando un fraternal saludo esperando que también usted viva la iglesia pobre en su casa, aunque quizás no nos conozcamos nunca personalmente. Juan Carlos Montaner Sevilla. Es que ¿La leo? Un vicario pobre. Señor director, le agradecería la publicación de esta carta. Gracias. Tan solo unas líneas para agradecer al señor Estades de Moncaire la amplia visión que nos ha dado a muchos obreros de Palma de Mallorca con respecto al Vaticano Romano y su política, cosa que por desgracia o por dicha todos sabemos lo que ha representado y representa hoy en día, estando siempre al lado del poder. Por otra parte, me sorprende y alegra que haya trasladado a Palma una nueva visión sencilla de lo que tendría que haber representado el jefe supremo de la organización del Vaticano, o sea, el esfuerzo inconmensurable del trabajo y la entrega a los demás desde el punto de vista obrero, que es lo que todos sabemos que ha vivido y vive el obrero yesero Cayetano Martín, un auténtico vicario de Cristo pobre, despojado de toda pomposidad, púrpura, estudios teológicos y sobre todo del poder político-religioso que caracteriza toda falta de autenticidad espiritual. Señor Moncades, si ha sido capaz de ver en un yesero lo que tendría que ser el jefe del Vaticano, ciertamente ha dado en el clavo, pues hay que entender con ello que millones de obreros que están construyendo el mundo con su esfuerzo y trabajo, con su paz, merecen todos el título de vicarios de Cristo, sin necesidad de fumatas ni de elecciones secretas, pues solo Dios sabe, y no los vaticanos humanos, dónde se esconde la santidad. Y haciéndole caso por sus sabias palabras, hay que dar gracias a Dios por permitirnos tener la suficiente apertura espiritual como para no irnos a Roma, a Estados Unidos, a Rusia, etc., para percibir la sabiduría y bondad que Dios da a todo ser humano, sabiendo que cerca, muy cerca, lo podemos percibir. Tan solo hay que recordar aquellas maravillosas palabras del carpintero de Nazaret, cuando dijo, los publicanos y las rameras os van delante del reino. Ánimos y alégrese, que usted, como ha declarado, ha visto la luz y eso ya es algo. Esta carta aún no se ha publicado, ¿no? Ahí. Ahí. La carta de... de Gladys. Sí. Bueno, esta carta la dejó Gladys hace casi dos semanas, cuando se fue a Barcelona, la hermana de María Hilda. Me dijo que la leyera en casa de Tony y en casa de Cayetano, por los que no fueron a casa de Tony, para que lo oyeran. Bueno, Gladys, para todos los amigos, un escrito, marzo 1995. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas... Empezar a darse cuenta de la propia miseria en que nos encontramos es absolutamente imposible en tanto exista en nosotros el concepto ese del más. Ejemplos. Yo soy más justo que aquel, más sabio que fulano, más virtuoso que zutano, más rico, más cristiano, etcétera, etcétera. No es posible pasar a través del ojo de una aguja mientras seamos ricos, mientras en nosotros exista ese complejo del más. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Grave es sentirse uno rico, superior a fulano o a zutano, por tal o cual motivo. Pongo todo esto pues me he hecho la pregunta, ¿por qué hablan tanto de los ricos? En Sudamérica se dice, ¿por qué habláis? ¿Por qué habláis tanto de los ricos? Pienso que los ricos, en cuanto al dinero, se refiere, son la minoría, y la gran masa es la pobre. Ahora, en cuanto a los defectos o negatividades, somos todos ricos en estas materias, y es por eso que no podemos pasar por el ojo de la aguja, como lo pone la parábola bíblica. Urge hacer el trabajo interno. Al referirse al amor al prójimo, en la charla del viernes pasado, descubro que tengo que empezar por casa primero, es decir, tengo que amarme yo, aprender a conocerme y respetarme y quererme, para luego así poder llevarlo o darlo a los demás. El orden que tengo es hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia mis hermanos y así sucesivamente, hacia todo el prójimo. Me criaron con la idea de que los padres traemos los hijos al mundo. Se crían y luego tienen que volar, hacer su nido, como ley de vida, formar su propia familia y así sucesivamente. Tanto los padres como los hijos actuamos egoístamente. Yo, como madre, he descubierto que los hijos que formé los quiero libres y los he dejado libres. Les di la enseñanza que pude darles en ese entonces y ellos están muy conformes que los entienda y los comprenda. Ahora les toca a ellos desarrollarse y crecer como individuos y así dejar libres a sus padres de hacer o rehacer la vida como es en mi caso personal. Espero aportar con un granito de arena al prójimo. Gladys. Hay algo más que leer antes del mensaje. Parece que no. Entonces, me parece que con dos palabras que dije ya el otro día, es, bueno, es igual, esto que dice Gladys es como dejar el nido, ¿cómo es esto? Pues sí. Volar el nido. Sí, viene a decir... emanciparse, independizarse. Les di la... formar, luego tienen que volar, hacer su nido, como ley de vida. Muy bien. Ya dije yo el otro día, referente a esta carta, que yo lo que no puedo comprender es... que esta idea está muy extendida en el mundo. Pero, ¿qué pasa con estos que dejan el nido, se alejan? Y otros que vuelan, que son extraños a aquella familia, a aquellos padres, otros que son extraños tienen que cuidarlos. Los asilos, hermanitas de los pobres, asuntos estos sociales de hombres o mujeres que ayudan a quién, a los padres de otros. Esto es lo que no entiendo yo y no voy tampoco a entrar en polémicas de nada, pero me dio pena ver por la televisión los padres de aquellas dos monjas que asesinaron ahí en Argel, aquellos dos ancianos allí llorando. ¿Quién cuida de ellos? Porque si sus hijas han ido a cuidar a otros, las misiones, ¿quién ha cuidado a través de la vida los padres de Teresa de Calcuta? Y tantos y tantas personas ahí. Esto no, no, esto es lo que no puedo comprender. Permitidme la frase. ¡Qué pájaros que vuelan! Tengan que bajar otra vez del vuelo para ir a cuidar padres extraños, padres de otros que han volado. Esto no, no, no lo entiendo. ¿Por qué? Si hay hijos, si hay pájaros que vuelan, ¿por qué no volver al nido y cuidar de sus propios padres? Ahora, si aquellas personas ancianas ya no tienen a nadie, esto cambia. Pero dejando esto aparte, que ya digo, no vamos a polemizar nada de todo esto, este mensaje quien lo lee, que es el que he hecho yo. Una mujer que tenga la voz cantante y sonante. No, porque estas letras están un poco borrosas, Es igual, están bien. Poco a poco ya. En la Iglesia de Cristo no hay ricos. En este mensaje nos referimos solamente al llamado cristianismo católico, protestante, etc., por la sencilla razón de que nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, no estamos ni podemos estar compuestos de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y esto... con el visto bueno de los sacerdotes de estas organizaciones llamadas las religiones, no son pues la Iglesia de Cristo. Y Jesús de Nazaret dice muy claramente que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse pues rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo, y encima autotitularme cristiano, y de esto se callan los sacerdotes católicos y los protestantes, y se hacen cómplices de esta injusticia social, como también de la otra barbaridad, como son las guerras. Ya hemos dicho en otros mensajes que no basta ser pobre para ser cristiano de Cristo. Es necesario vivir en y con Cristo, con Dios. Es pues vivir una auténtica vida de oración y trabajar para comer. Pero esto en la propia casa, en la vida diaria, pero no encerrarse en conventos, monasterios, etc. Los cristianos lo resumimos así: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Pero comprendemos muy bien que hay católicos que tienen fe en alguna imagen de Jesús, de santos, etc. Y nosotros respetamos a estas personas, pero sabemos por propia experiencia que el cristiano no necesita imágenes, porque vive en y para en y pero sabemos por propia experiencia en y con Cristo, vive en y con Cristo, con Dios. No es el cristianismo de Cristo solamente un asunto social, ni hablar de ricos y pobres, de la explotación, etc. Es pensando y tener por base la justicia de Dios, que no tiene nada que ver con la llamada justicia de los hombres. O sea, los cristianos hemos entendido muy bien el Evangelio de Cristo, y al practicar y predicar el cristianismo de Cristo, podemos decir con propiedad que en la Iglesia de Cristo no hay ricos. Y muy claro lo dice Jesús de Nazaret: no se puede servir a Dios y al dinero. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Pero esto está al alcance de toda la humanidad. Si el ser humano busca en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, pero esto no se consigue con estudios teológicos de seminario, en libros, etc. Ya que buscar a Dios es algo muy personal, es la experiencia espiritual propia y no la que digan los demás. Es el espíritu del ser humano que tiene que buscar a Dios, volver al Padre Dios, nuestro Creador. Es el gran retorno del Hijo Pródigo, de que nos habla la Biblia. Ánimos, amigos católicos, protestantes, etc., buscad de verdad a Cristo si queréis ser cristianos y pertenecer a la única y verdadera Iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. La Iglesia pobre. Ánimos, pues, y adelante. Así sea, amén. Cayetano Martí, marzo del 95. Ahora vosotros. Me gustaría que habléis bastante vosotros, porque llevo 2 horas hablando al historiador este Leonard, que están construyendo el libro, y un libro, dicen ellos, que hablará de los chuetas pobres y meterán ahí la Iglesia pobre. Son 2 horas hablando. Que son muchas horas. porque ellos o él se hacía solamente preguntas. Ahora el viernes que viene vendrá con el otro y ya me diré. Habla vosotros y con el permiso de Magdalena daré yo dos gritos, ya veremos. No, no, no. Bajo. Me he mareado allí dentro de la cama yo. Por el tema este que pone al final, ¿no? La iglesia pobre, la única que fundó Jesús de Nazaret, la única verdadera tal y cual, parece un poco, bueno, bastante, si no se entiende, sectario. Creo que con la carta de Juan Carlos ha quedado bien contestado. La iglesia pobre es una idea, y una idea no tiene jefes, vicarios, y no es monopolio de nadie, la verdad, o sea que... Palabras. Ya que estoy un poco, o sea, iglesia pobre, ¿qué viene a ser el grupo que está viendo aquí? No, es esto precisamente lo que estoy diciendo. Iglesia pobre es una idea. No, ya, pero quiero decir que la idea que se comparte es... Aquí hay unos cuantos amigos que estamos intentando vivir esa iglesia pobre, no el grupo de aquí. Porque la iglesia pobre vendría a ser cada uno en su vida, su casa, su familia, ¿no? Por ejemplo, que ahora acabamos de leer en el tema este de cuidar a los padres. Pues tú, tu familia, si no estás casado con tus padres, sino con tu mujer, tus hijos. Y la vida normal, sencilla, que eso es una asamblea o iglesia en griego. Asamblea normal, nada de organizar nada, pero siempre con la idea, siempre la base de Dios en tu vida, el norte, pero a cada uno directamente. No aquí cuatro pelagatos que nos reunimos. Esto es la iglesia, es lo que muchas veces ha dicho Caetano, la iglesia pobre es su casa, su mujer, y Pepe, que es su hermano, viven los tres aquí. Esta es la iglesia pobre de él, pero la mía es mi casa. Aquí, pues, yo es que en principio, claro, para mí es nuevo, porque es la primera vez, como quien dice, la vez anterior no supe ni de qué hablaban ni nada. Claro. Entonces yo, claro, para poder integrarme, lo que me gustaría saber es qué es lo que se comparte en estas reuniones. Por eso es que yo pregunto, ahora hace ese comentario de esto, pero yo quiero enterarme para saber qué es lo que hay y por qué vengo. ¿Me entiendes? No, por eso es que lo preguntaba. Sí, bueno, la idea básica es que cada uno sea sacerdote en su propia vida, ¿no? Entonces, de las vivencias espirituales que cada uno tenga, muchas veces experiencias que puedas tener en tu vida, ¿no? Tratar de darle una significación espiritual, ¿no? Y entonces pues se habla de esto, y bueno, cada uno se pone su punto de vista. Es que se está tan acostumbrado a ir cogidito de la mano, agarradito a la organización, ¿eh? Yo soy evangélico, no, yo soy católico, no, yo soy testigo, ¿eh? Entonces, en el grupo, cuando nos reunimos, nos sentimos todos apoyados, muy hermanados, un ambiente cálido. Entonces, está tan acostumbrado a eso, que digamos el montaje teatral, no digo que no hay gente que siente aquello como algo verdadero, ¿no? Con esa autosugestión positiva, muy bien. Pero, quitado todo eso, o sea, todo eso viene a ser parafernalia. Entonces, no se entiende el cristianismo, o sea, no se conoce. Precisamente lo que se está aquí dando la idea es algo atípico, algo que yo no he visto en ningún lado, ¿eh? Gente que se reúne y decir, iglesia, sí, pero tú en tu casa, tu vida, no tienes que seguirme a mí ni a nadie. ¿Eh? Procura que el Cristo, el Maestro, te guíe. Si tienes a Buda, has nacido en la India, pues que el Buda te guíe, que Alá te guíe. Y punto. Pues eso es tan sencillo. No da dinero, no da beneficios, no crea seguidores míos, ¿eh? No crea nada, crea personas libres. Y claro, esto es peligroso, ¿eh? Para las religiones, y sobre todo eso, no hay negocio, no hay comodidad de coco, entonces... parece que se escapa de las manos porque no se entiende, porque se está acostumbrado al otro. Entonces, esto es cristianismo, es simplemente amistad. Si nos reunimos es por amistad, y más sabiendo que detrás de todo eso pues hay un fuerte sentimiento de vivir algo espiritual, pero propio, algo sin manipulación. La consecuencia es que quieres compartirlo, pero de una manera sencilla, no nada de organizado, y el compartir es simplemente la amistad. Y si venimos aquí a casa de Caetano, o si un día quedamos en mi casa, pues es así. Pero nada más, no detrás muchas filigranas y muchas tonterías, ¿no? Ahora, como lo que se dice, ¿no? Entonces, en la idea es la... cristianismo. Claro, ¿no? Pero el cristianismo, porque estamos en Occidente, ¿no? Si a lo mejor estuviésemos en la India, a lo mejor sería budismo, ¿no? O sea, como el Espíritu de Dios que guía a las personas, ¿no? Budismo pobre. Porque somos obreros, no somos de la alta alcurnia. Budismo pobre. Uno de los aspectos fundamentales, de hecho, que aparece en casi todos los mensajes, de Cayetano, ¿no? Es el aspecto este de ricos y pobres, ¿no? Como dentro de una organización religiosa pueden convivir en armonía y pretender hacer un paraíso de la tierra, ¿no? Habiendo esta cosa, ¿no? Y bueno, es uno de los factores donde se hace más hincapié. Y de hecho no hay ningún movimiento o ideología que diga estas cosas, ¿no? Y yo pienso que es lo que más preocupa a las organizaciones religiosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, de siempre se ha tapado el aspecto este de la pobreza de Jesús de Nazaret, ¿no? Es un aspecto fundamental, ¿no? Y yo me doy cuenta de que incluso para nosotros es bastante, no sé si asimilarlo, sino explicarlo, ¿no? Porque a la hora de, por ejemplo, cuando voy a una conferencia y tal, pues es bastante fuerte por el hecho de que introduces una idea que a lo mejor antes nadie ha metido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en eso estamos. De hecho, sobre el tema de la organización que hablamos cuando has entrado, Castro hace unos años fue a ver al obispo, habló con él, y una de las cosas que le dijo fue, ¿por qué no os organizáis? Organizados. Que eso ha sido una constante también otras veces que han venido mujeres a casa Cayetano. Uh-huh. Han dicho, nosotros tenemos un local, pagamos la luz, el agua. ¿Cómo? ¿Eso para qué? Porque si es la cosa clara. Se organiza algo, muere. Se organiza algo, pongamos, se organiza una secta inscrita en el gobierno civil, iglesia pobre. Ya tenemos aquí un papa Cayetano, tenemos aquí unos obispos, unos ancianos, muy digo, ya tenemos una carta dirigente. Cuando inauguramos un nuevo local viene el obispo, nos tratamos, siempre. Claro, sí, pero esto es una organización más, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué se necesita otra secta más? Si ya hay miles y miles de sectas, incluso desde las cristianas hay miles, no digamos ya de otras religiones. No se trata de sectas, se trata de lo que dice Cayetano siempre. Cambia tú, cambia el mundo. Sé tú cristiano, el que te haya nacido en cultura budista, sé tú budista de verdad, sigue al Buda, sigue a Alá, pero no sigas a los imanes y a los ayatolas, o no sigas a los lamas del budismo. Pero usted, por ejemplo, aquí hay diversas ideas, no, todos comparten una. O sea, por decir, como dice usted, es un budista o un musulmán, tal, si quisiera compartir con usted estas reuniones. Por supuesto, lo que pasa es que no habría problema. No, yo creo que no. Si fuera abierto, claro, porque entonces sería ya pecado lo mismo, el sectarismo. Sí. El problema es que no lo aguantan. Sí. Porque no, viene, no entonces miedo. Ya parece que... Esa es la cosa. Como... Da más miedo que hablen ellos contigo. Yo quiero conocerlos a ellos, incluso pues aquí a mí, claro, la gente, si pero no lo aguantan en ese sentido, ¿no? Porque en el fondo ellos van a lo suyo también. Ahí está la cosa, ¿no? El cristianismo en sí, o sea, intentamos, yo pienso, devolverle a esa cara o a ese Jesús que tanto han robado a lo largo de los siglos. O sea, ver un cristianismo libre, ver un cristianismo que te decía, escudriñadlo todo y retener lo bueno. O sea, pues escudriñalo, no tengas miedo a conocer nuevas ideas. Desconoce el budismo, conócelo, claro. No te ates a nadie, por supuesto, conócelo si quieres, saca lo bueno, porque los seres humanos vienen todos de Dios. Vista las vestiduras que vistan. Ampliar el criterio. Ampliar el criterio, sí, pero tampoco vivir esa manipulación que también están viviendo bajo las jerarquías de cada grupo, de cada sociedad y de cada religión en sí. Porque es que si algo se intenta hacer también es que, vamos a ver el cristianismo, ¿qué es lo que dice, de hecho? Si te basas en ese Nuevo Testamento, que tiene una verdad espiritual de Jesús de Nazaret, aparte de la manipulación, vamos a ver ese Jesús de Nazaret, que tú te puedes acercar a él como ser humano, que es un igual. Uh-huh. más avanzado espiritualmente, más evolucionado, esto está claro, ¿no? Pero que tú puedes tratarlo como un obrero, porque era un carpintero él también. Entonces, y que no instituyó absolutamente nada, y eso está demostrado, que no instituyó nada, que lo fue posterior, todas las iglesias, en principio el catolicismo, la que instituyó después todo un poder, una jerarquía a partir de Constantino, a partir del papado en sí después. Y esto, entonces claro, esto la gente no lo sabe. La gente pues cree, como estábamos diciendo, a su jefe espiritual de parroquia, después a su jefe espiritual mundial, es el papa o lo quien sea. Pero cuando vas ahí en estos pequeños mensajes, que ahora mismo que ha leído él, de Cristo, que no puede ningún rico en sí, pues es verdad, ¿eh? Es que Jesús no rechaza a nadie, pero compromete al que lo escucha, si quiere seguirlo. No lo va a mandar a la hoguera, pero de hecho, si tú quieres ser cristiano, ¿eh? Pues lo que le dice, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Pues ahí está la cosa, pero esto son cosas que están al alcance de cualquier secta religiosa cristiana, del catolicismo, pero no se pone en práctica. Entonces, escuchar a alguien que normalmente te habla de un Jesús, te habla de un cristianismo en el cual tú eres el auténtico protagonista, oye, esto ya es mucho de por sí, y dices, no me queda tela que cortar aquí. Y esto es muy importante, porque te lleva un poco a esa verdad espiritual y a ese Cristo que en el fondo te lo han hecho siempre tan inalcanzable. Te tienes que mortificar, te tienes que dar con silicio, te tienes que meter a monja, te tienes que meter a fraile, te tienes que hacer para escuchar la llamada, para tal y para cual. Te lo ponen allá en un pedestal alto y alguien lo baja y dice, no, es que es muy fácil, es que es como tú, es que para ser como él, simplemente trabaja, vive para comer, sé bueno, en el sentido normal de la palabra, haz el bien, no mires a quién, trata a los demás como quisieras que te traten a ti, y amar al prójimo como a ti mismo, es la base, pues ¿qué más quieres? Entonces te sobra toda la farramalla esta que hay por ahí montada, que no sabemos, sabemos dónde ha salido, pero no sabemos ni para qué sirve, sino para mantener toda una serie de estructuras que a nada sirven, ni muchísimo menos a Dios. Y que en nombre de ese Dios se hacen las barbaridades que se están haciendo en todo el mundo. Con todos los interiores fundamentales. Que están gastando, o sea, por ejemplo, en hacer iglesias y tanta tontería, que no sirven para nada, simplemente para hacer una cosa fundamental. No se está yendo a invertir una cosa para la gente pobre. Que vendría algo, ¿no? Pero una iglesia a mí que me sirviera rezar a Dios en una cosa de oro, lo que sea, es eso a mi hermana, ¿no? Y a Dios menos. Es el iglesia, ¿no? Católica en realidad es mucha magia, porque claro. Yo estuve en el Vaticano y todo aquello de Bahía y una exageración de ostentación, unos jardines y una cosa, esto sí que es verdad. O sea que sí que hay que reconocer. Hasta los ateos que se consideran ateos, que no creen en nada, pero que trabajan para comer, viven la vida sin ensuciarla, son mucho más cristianos que miles de personas que están en las religiones. Porque hay muchos que se golpean el pecho, que yo he hecho, luego otro van a misa, pero están que critican a todo Dios, cuando pueden tender una mano, no les da la gana de tender la mano a nadie. Entonces eso, ¿no? Pero en el fondo la culpa no es de ellos, porque es de lo que les han enseñado a lo largo de los siglos. La tradición que viene. A Dios ni nada, ellos están pensando en los regalos, en la fiesta, lo bien que se van a ir, en la comunión. ¿Y qué hacen los chiquillos? ¿Cómo piensan ni que hay bien, ni que hay mal, ni que nada? Los regalos, la comunión, ¿quién puede más? Pero eso también depende de la edad que se hace la comunión. Porque claro, si fuera más mayor, ya no pensaría lo mismo. Porque no daría. Eso, ahí está. Ya no daría. Porque si lo hiciera a los 13 años... ya pensarían con su cabeza, esto claro, es un ángel bautizo. Claro. Un niño no puede optar, decir, yo esto claro, no quiero. Pero si tú no lo bautizas y cuando tu hijo tenga 18 o 20 o 30 y diga, yo no quiero saber nada, ¿vale? Al igual tendría que optar por no querer hacer la comunión. Uh-huh. Y hablo personalmente porque yo tengo una hija que fue bautizada y nada. Pero luego resulta que la comunión le dije que no la haría. Y la niña al principio no lo entendió, pero tampoco se lo tomó muy a mal. Pero ahora cuando ha sido mayor, después de 4 o 5 años, me dice, gracias mamá, dice, muy bien por no haber hecho la comunión, dice, estoy muy contenta. Porque es una tontería. Se dio cuenta de la tontería, de la bobada aquella. Hasta me lo agradeció y todo, la niña. Claro. Y te ahorraste una pela. Eso es lo principal. hija le habrá dicho, gracias mamá, porque todo lo que tenía que gastar, pantalón vaquero. Y los otros abuelos, el padre de la niña, los abuelos, son católicos, pero de pura cepa. Sí, pero aquí, imagínate. O sea que... Se había dolido profundamente. Pero yo, sí, exactamente, que salieron bien dolidos los abuelos. Pero yo tan tranquila, tan pancha, tomé la decisión yo. Y luego la niña me lo agradeció. Es verdad. Digo, ojalá que no lo hubiera bautizado, ojalá que no me hubiera casado y ojalá que... Pero ya estaba hecho, lo de atrás no se podía... Es que yo pienso que, por ejemplo, que si por ejemplo queremos hacer una comparación de lo que son las religiones, las cristianas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, porque eso se puede aplicar a todas, ¿no? Pero en el caso del cristianismo organizado, ¿no? Y lo que es... La idea de iglesia pobre es que el mero hecho de pensar en la palabra ya te lo dice todo, ¿no? Porque las iglesias protestantes y católicas no es nada más que esa, en su conjunto, iglesia rica. ¿Pero iglesia rica en qué? En ornamentos, en parafernalia, en estupidez, en hipocresía, en falsedad. En todas esas cosas es rica. En dinero. Y en dinero sobre todo, ¿no? Cuando luego piensas, cuando piensas luego... ¿Qué es iglesia pobre? Pues aplicas lo mismo a todo eso. Pobre en todo eso. Entonces, ¿dónde vas a buscar las... ¿Qué clase de espiritualidad vas a buscar en esa idea de iglesia pobre? Pues todo lo que sea lo contrario de la iglesia rica. O sea, la cosa sencilla, la armonía, la vida cotidiana, ahí es donde está la espiritualidad, no en parafernalias. Entonces ya te respondes, ya no tienes que preguntarle a nadie... ¿Qué es iglesia pobre? No, ya lo sabes. Sabes que todo lo que sea lo contrario de lo que te están dando organizado, que te lo meten por el alma, pues eso es iglesia pobre. Y solamente tienes que vivirlo. Vivirlo tú. Entonces, quien se compromete eres tú. Ya no tienes que comprometer a nadie a que te diga cómo tienes que hacer las cosas, que lo que tienes que... No. Y sabes al mismo tiempo que aquella persona que hace también lo mismo que tú, estáis unidos, creo, estamos unidos, en cierta manera estamos unidos. Y esto no es nada más que la consecuencia de esa experiencia. Vives eso en tu vida y luego te encuentras de que otras personas lo viven y se crea una amistad. Unos se conocen, otros no se conocen y así va la vida, ¿no? Así va la experiencia esta, ¿no? Quizás nosotros podemos decir que tenemos una suerte bestial porque nos conocemos y hace años que en fin, que... Eso nos da una fuerza más en seguir y tal, pero nada más, es que no hay nada más. Es que así ya es algo bonito, nada más. Porque verdad ahora lo único que ve es... Y es mucho, ¿eh? No hay nada más y es mucho frente a todo eso, ¿eh? Que hay mucha envidia, o sea, en la sociedad es eso, solamente vives pensando en lo que tiene el otro, pero es porque lo inculcan los niños en el colegio, lo que se ve. Este compra tal, el otro quiere eso y más. Y el padre lo consiente y lo fomenta. Y sí. La televisión es lo mismo, una comedura de cabeza para todo el mundo, para los padres y para los niños. Porque vale. Ya es difícil encontrar gente que sea espiritual cuando te atacan por todos lados. Ya. Es cierto. Pues, tenemos suerte. Sí, no. Siempre, es verdad. Mister, nuestra nieta dice, yo no quiero comulgar, pero quiero comulgar por los regalos. Como todo el mundo, claro, los niños. Y luego se sienten discriminados. Se sienten como discriminados. Y coaccionados. Claro. Pero no tanto. No, pero no tanto. Es cuando se sienten marginados. Claro, marginados. Uno lo entiende porque tú eres adulto, pero no puedes salir de esa posición. Es verdad. Incluso los mismos profesores lo fomentan. La propia discriminación. Porque de hecho, o sea, Javier, por ejemplo, le dicen los profesores no sé qué, no sé cuánto, ay, si no te hacen la comunión vas al infierno. No, no hacerla, si no está bautizado, si no es católico. Pero a ver si me entiendes, pero les comen el coco de una manera, pero brutal, o sea, es, pero... Tú digas que no... Un momento. Su amigo, no es conocido. Efectivamente. Ahí, igual como ellos, encima... doble discriminación. Es, aparte es por eso, pero como adulto lo entiende y tú arrasas con todo. Pero cuando uno es pequeño, no, todo el mundo le dice, vete a tomar tinto fresco y ya. Pero un piensa lo que quiera, ¿no? Pero los niños no. Un momento. Claro, uno se puede manifestar, pero todos somos decir que para los niños siempre es difícil. A ver, en la Iglesia de Cristo no hay ricos. En este mensaje nos referimos solamente al llamado cristianismo católico, protestante, etc. Por la sencilla razón de que nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret el Cristo, no estamos ni podemos estar compuestos de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y esto con el visto bueno de los sacerdotes de estas organizaciones llamadas las religiones. No son, pues, la Iglesia de Cristo. Y Jesús de Nazaret dice muy claramente que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse, pues, rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo, y encima autotitularse cristiano. Y de esto se callan los sacerdotes católicos y los protestantes, y se hacen cómplices de esta injusticia social, como también de la otra barbaridad como son las guerras. Ya hemos dicho en otros mensajes que no basta ser pobre para ser cristiano de Cristo. Es necesario vivir en y con Cristo, con Dios. Me basta. Como ya he dicho, llevo 2 horas hablando con un historiador, pero siempre quedará algún rinconcito. No le dé mucha caña a él, ¿no? Está Jaime. No. Jaime, yerno. No. Se me ha traído esta mañana una revista, se la habrá llevado. Más allá. Y hay un artículo, creo que en generales o en las páginas principales, en fin, del viaje astral. Seguramente esto será muy interesante si vosotros lo leéis también, en fin. Y me ha llamado la atención esto porque si estas personas que han escrito esto es porque lo han leído en libros o han oído decir esto, es otra cosa. Pero si han tenido experiencias propias, esto es importante. Porque resulta que cuando digo en estos mensajes y en este mismo, estaré en y con Cristo, en y con Dios, que no basta ser pobre, pues está claro. Porque si solamente se es pobre y se está en contra del rico, es una justicia que pide, pero una justicia de tejas abajo, justicia humana. Pero si estamos entrando en el terreno espiritual, en el terreno de Dios, ya hay que acudir a nuestro Creador, que en muchas ocasiones ya he dicho que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos. Por lo tanto, negar a nuestro Creador es una tontería. Porque si no nos hemos creado y nos han creado, o aquello se ha creado a sí mismo, es lo mismo. Los nombres es lo de menos. Ahora bien, porque he citado esto del viaje astral. Me da pena ver cuando hay personas que en mensajes, en revistas, en artículos, en libros, hablan de técnicas de viaje astral. ¿Qué es esto? Cuando el Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dijo: buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios, que no es más que un continuo orar. Por esto Pablo, que antes era Saulo de Tarso, el apóstol Pablo lo dice tan claramente: orad, rezad, sin cesar. Caramba. Cuando yo he pedido a sacerdotes católicos, a rabinos y a pastores protestantes, ¿qué entendéis en esto de rezar continuamente? Pues hay que comer, hay que trabajar, hay que hablar, reír, enfadarse si queréis, y... pero orar sin cesar. Sí, porque hay que orar cuando te levantas, y al mediodía, y por la tarde, y a la hora de la comida, y la... No. Rezar, orar, el diálogo con Dios, tiene que ser las 24 horas del día. Continuamente. Hubo una mujer que entendió bastante esto, o por lo menos lo dijo Teresa de Jesús, que decía que hasta en la olla, en el puchero, está Dios ahí. Estás barriendo, estás pelando patatas, las mujeres, estás haciendo un trabajo de carpintero, o un trabajo intelectual, o estás en una oficina, pero si todo aquello lo haces con amor, no pensando que te explotan, no cargándote de odios, ni de venganza, ni rabias, ni de egoísmos. A veces, cuando vamos con mi esposa Magdalena a cobrar al banco la pensión, la gran pensión que nos da el rey, entonces veo a aquel hombre o a aquella mujer que cuenta los papeles, los billetes, tan rápido, y cuenta cuántos millones contará aquella persona durante un mes. Claro, y a veces hay alguna persona que se deja de llevar por este dichoso egoísmo. Viene la tentación de Satanás, y este del Señor Satanás se lo paga todo, pobre hombre, yo le tengo compasión a Satanás, porque todo lo cargan a él. ¡Me ha tentado! ¿Cómo te ha tentado? Y me lleva los dineros, el dinero es este que cuento aquí. Pero si no te lo llevas, si pasan los años y trabajas, estás haciendo la gran oración. Te pasan tantos millones por tus manos, ¿y qué? Ahí está la clave. Esta cosa sencilla, este diálogo con Dios. Diálogo con Dios. Los que hemos pintado un poco, porque yo me gustaba bastante pintar, al óleo. Y ahora tenemos a José, que es el grande, aquí. Él te pinta más, yo creo, de entre nosotros. Si yo no pinto nada, esto se ha pintado, pero ya ha pasado la historia, no puedo con la vista, con las manos, etc. Pero muchos pintores, sobre todo Enrique Ochoa, me decía, ay, el diablo. Un diálogo con la pintura, tienes que hablar con los personajes, se pintan las cosas, hay diálogo. Ahí está, este diálogo, esta oración interna, que no son palabras. Maestro, Señor, es lo de menos. Dime lo que tengo que decir y hacer en la vida. A ver, y esto por aquí, esto por allá. Una vez, hace bastante tiempo, dije a un joven por aquí, bueno, no te preocupes, todo esto lo llevaremos al abogado. Y me dice este joven, ¡ah, al abogado! ¿Por qué? Dije, al abogado nuestro, al Cristo, al Espíritu, y se calmó. No creo que se enfade, si digo que este joven es todo él. Cuando yo la primera vez aquello de el abogado, ¿qué será esto de llevar esto al abogado? Sí, yo siempre lo llevo al abogado. Él me resuelve todos los problemas de la vida. El Cristo. Cristo no es más que el Espíritu de Dios, que es como la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Yo soy la luz del mundo. Maestro, ya lo sé. Porque cuando te tengo, veo las cosas claras, aunque tenga los ojos físicos tapados. Porque ahí está la grandeza del Cristo, que no vino a un carpintero ahí para hacer la comedia, el teatro de tú eres ciego físico, tú eres cojo, levántate, anda, tú eres sordo, venga, puedas oír. Para esto bajó todo un Dios espiritual, todo un Cristo, para hacer teatro. Si el mismo Cristo por boca de Jesús dice, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. De tener esto presente, los teólogos católicos y protestantes dirían claramente que Jesús de Nazaret, el hombre, no resucitó. porque Dios no necesita hacer tonterías. Es el espíritu que deja un físico, como el que deja un coche y se va. Lo importante es el que conduce el coche, no el coche. Y millones y millones de seres humanos, por desgracia, pasan la vida, toda su vida, arreglándose su coche, su coche, su coche. Y el espíritu se queda dormido, y entonces es cuando va uno al maestro y le dice, yo te seguiré, pero tengo que ir a enterrar a mi padre primero. La contestación es fuerte, la de Cristo, por boca de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? ¿Está en contra del entierro físico? No, hay que entender la cosa. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y cómo pueden los muertos enterrar a otros muertos? Sí, porque vemos en la vida misma, ¿no? Que nos rodea en todo el mundo, millones y millones de seres humanos en la vida están muertos. ¡No viven! Porque la vida es el Espíritu, es el Cristo, es devolver al Padre. Esta maravillosa parábola del hijo pródigo es volver. Después que se ha comido las algarrobas, la porquería de los cerdos, ve que ya no tiene nada más. Ah, Señor, me seguiré otra vez al Padre, a Dios. Claro, sí es así. Pero ¿qué necesidad tenías de ir a comer la porquería? Pisotea la porquería, vive en la porquería si quieres, pero sé tú mismo, pisotearás las porquerías de la tierra. Yo de niño he vivido un poco, no mucho, pero un poco, la vida en España con el rey que había antes, la monarquía. Pasa un tiempo y entra la república. Pasa otro tiempo, viene Franco, la dictadura, la guerra civil. Pasa otro tiempo y viene la democracia. Pero yo siempre he sido el mismo. El mismo. Y a través de esta pequeña historia en mi vida de cambios de gobiernos he visto siempre lo mismo. Cuando se marchó el rey, el abuelo, Alfonso XIII, se cantaba una canción, y yo recuerdo un trocito, decía, entró la república, claro, y el rey se marchó a Inglaterra. Se marchó el rey con sus pingos dentro la maleta, y por esta causa ha bajado la peseta. Y ahora sabe por la televisión si la peseta sube, si la peseta baja. Pero si esto es eterno, es la banda del capitalismo, la banda de ladrones, de gángsters, de explotadores. En nombre de Dios, de las religiones, los militares, los que manejan el dinero, que estropean el mundo. Siglo tras siglo. ¿Queréis estar con Dios? Buscad a Dios. Pero no lo busquéis en templos hechos de mano de hombre, en organizaciones, no busquéis a Dios, ni siquiera en casa de Cayetano. Bueno, bienvenidos como amigos todos, pero si no lo buscas en ti mismo, si no haces este diálogo, maestro, señor, dime lo que tengo que decir y hacer a cada momento. ¿Cuántas veces he contado por aquí que yo me siento tranquilo ahí en el balcón, o cuando trabajaba en curso, en fin? Y a veces en Mallorquín, para nosotros los que estaban en el cielo, santificado, Padre nuestro, pero las palabras ya no nos las necesitas, es el Espíritu que trata de buscar a su Creador. Y es cuando ves claramente que si no cumplen los mandamientos de Dios, a través de la historia humana no es más que esto, porque los mandamientos de Dios no son cosas escritas, ni siquiera la Biblia. aunque sé que la Biblia lleva tantos libros sagrados y Vedas y Bhagavad-gita y Corán y todo lo que queráis, ¿no? El llamado Antiguo Testamento que dice la Torá, no. Es una cosa natural, porque nadie quiere que le hagan daño. ¿Quieres que te roben? No. ¿Que te insulten? No. ¿Quieres que te maten? No. Entonces, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. La ley de oro te dice, esto es una cosa natural, es la ley de Dios, porque las cosas de Dios no son cosas escritas, son cosas que se viven. A un niño pequeño, que aún no anda, le das un papelito y lo coge y se ríe. Se lo quita de mala manera y se pone a llorar. El perro le toca la cabeza y levanta la cola y las orejas. Tratas de amenazarlo, baja la cola, te ladra, esto si no te muerde, y él les dice, es una cosa natural, la vida. Busca primero el reino de Dios. ¿Dónde está este reino de Dios? ¿Dónde está este reino de Dios? En cada ser humano. En cada ser humano. En una hierba, en un periquito, en una mosca, porque a veces me molesta la mosca. Pero esta tarde, cuando estaba aquí el historiador, que me hacía tantas preguntas, he tenido que decir, o contarle aquello de las naranjas, que a veces lo he contado por allí, ahora lo repito, las naranjas, que mi abuelo en Felanich, a la escuela, el profesor dice a los chicos, a ver, ¿dónde está Dios? Era la eterna cancioncilla en aquel tiempo. Dios está en el agua y no se baña, Dios está en el fuego y no se quema, Dios está aquí y toda una canción. Ah, bien, una naranja para ti, premio. Otro, a ver tú, Nofre. O Nofre, el diminutivo, el mayor que es Nofre a mi abuelo. Tendría, no sé, o 13 años. A ver, dime, ¿dónde está Dios? Y el profesor esperaba la misma canción. Mi abuelo, el chico, dice al profesor, no importa que me dé naranjas. La naranja es para usted. Si me dice dónde es, que no está. El profesor, y yo decía al historiador esta tarde, ¿ves? La cosa de los chuetas, estos descendientes de judíos de Mallorca, que somos más listos, más tontos, yo no lo sé, pero... Y entonces el profesor va y lo cuenta al padre de mi abuelo, delante del chico. Y el padre de mi abuelo, ¡bam!, da una bofetada allí. Y el profesor se marchó bastante contento porque la orden y la familia y tal. Y mi abuelo me contaba esto, dice, y yo dije, pero un padre, porque me has pegado. Tenía que pegarte a hacerlo delante del profesor. Esto es una falta de educación, contestar así al profesor. Pero estoy muy contento de ti, porque ves que tienes las ideas claras y has contestado muy bien. Sí, pero no importa pegarme tan fuerte. ¿Dónde es que no está Dios? Y la Biblia misma te dicen los profetas, la ley de Dios, no está encima de las nubes para que digas, que está de arriba, o en el fondo de la tierra, del mar, que está de abajo, no. Está en tu mente, está en tu corazón, en tu misma vida. Entonces, Maestro, Señor, Cristo, Buda, lo que queráis, el nombre es lo de menos. Un chico me decía una vez, dice, es que yo a veces digo que es le llamo albaricoque. ¿Albaricoque? ¿Y qué si le llama albaricoque a Dios? Y somos niños delante de Dios. ¿Y cuál es el padre o la madre que se enfada. Si el niño o la niña, hasta mayor y todo, porque tengo a nuestra hija, la Lucía, casada, ya tiene la niña, la Esther, que ahora hará 7 años, pero a veces sube, está en el segundo piso, vive abajo, sube y dice a su madre o a mí, ¡Dan, Madonna, vamos! Y es como decir, señor, señora, pero vamos, ven, vamos. Ahora seguramente de subir diría, vamos, este pelo que parece un timpiri de esto, ¿cómo se dice esto? Un pumpiri. Y me diría, vamos, y me aplastaría, y como quedaría todo contento, y me ha llamado Lamo, pero me ha planchado un poco el pelo, porque yo con estas manos no puedo. Y el padre todo contento. O sea, ya Dios, no, podemos llamarle de cualquier manera. Se ríe. Perdón, perdón que interrumpa. Estamos muy a gusto, pero me sale mal no haberlo dicho antes. No, es que es porque nosotros tenemos que hacer y me tengo que ir antes del tiempo. ¡Tranquila! Entonces me sabe mal interrumpir. Pero, no, no, no, no, tranquila. No, que no queríamos faltar hoy, o sea, queríamos estar con ustedes. Y ya lo sabes. Uh-huh. Cada 15 días aquí, ¿dónde será la próxima? Que esta chica lo sepa. ¿Dónde será la próxima? Hacer, ¿Miguel? Si no le sabe mal, llamar por teléfono a Lucía, sí. Que me va a subir y que me diga... Sí, verdad. ¿Pero quién coge ahora las riendas? Yo no oigo nada. ¿Quién las coge? Venga, lo diréis. Bueno, lo haremos en casa. ¿No? ¿Eh? Sí, por eso digo yo, si no... Sí, en casa. No, ¿en casa de quién? Mía. ¿En casa de José? Pero, en casa de mi mujer. Claro, como que estamos en el año de la mujer, no sé. Tranquila, tranquila. Llamé aquí. Sí, yo llamaré y me dice la dirección exacta. Tranquila, tranquila. Adiós. ¿Y vosotros? ¿Y tenéis que decir algo más? Sí, yo gano, porque... Siempre está lo mismo de la edad. Esta mañana iba trabajando por la calle y una señora me pide la hora, como mucha gente me la pide, ¿no? Son las 11:15 y una señora mayor, ¿no? Y sin más ni más me dice, vaya, me van a conocer por la mujer que pide siempre la hora. Digo, ah, sí, sí, porque siempre voy por la calle, no llevo reloj, y se me ha empezado a enrollar, ¿no? Sí, porque, claro, estoy en la calle porque tengo que salir de mi casa porque mi nuera no me quiere. Y cuanto más tiempo esté fuera, más contenta está. Y claro, porque y eso que yo le he dado, se ha llevado un tesoro, se ha llevado un hijo mío que está igual. Bueno, y entonces le digo, ¿y cómo es eso? Sí, porque ahora me voy a tener que ir a un asilo, echar una solicitud para irme a una residencia de ancianos. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué no está? No, porque esta mujer, y un momento, esta mujer, usted dice que su hijo es un tesoro, pero si su hijo le hiciera frente y le pusiera las cosas claras. Dice, sí, pero claro, es que mi hijo quiere a una mujer y la mujer le da lo que yo no le doy, eso es mal y tal y cual. Digo, bueno, si se va esa mujer porque tiene rabia de dar una buena razón con su madre, ya encontrará otra, pero primero todo es una madre. Y dice, no, claro, claro. Dice, y ya lo dice el refrán, no sé dónde se lo ha sacado. Dice, pero ya queda dicho, dice que Dios perdona al que roba, Dios perdona al que mata. Dice, pero al que abandona una madre, Dios nunca lo perdona. Y yo digo, hostia, estamos así. Y todo viene por la hora, ¿no? Y me empezó a enrollar, que si el hijo, que si la, tiene que ir a un asilo. Mira, justo hoy que hemos tratado el tema este. Qué casualidad. Ah, creía que ibas a decir... Y ella, ¿eh? Ella me ha enrollado, me ha soltado el rollo, ¿eh? Yo le he... Creía que ibas a decir que la mujer dijo, Dios perdona al que roba, Dios perdona al que... Que mata. Al que mata, y digo, pero caray. Yo lo que no perdona es a la suegra, ¿eh? No perdona a la suegra. Nunca lo había oído eso, pero la verdad es que... En fin. Y esto... Ah, después al periodo y... Charachá. Por cierto, tenía 81 años. Iba toda veloz hacia la tienda a comprar. Toda leche. Y paseando. ¿No se ha quitado el burro? No, no. Se notaba bien conservada, pero mayor. Y en fin, pero... No, y no por casualidad, porque hoy hemos hablado de este tema. Sí, no hay casualidad. Pero si hubiera tenido, vaya, ¿qué hijo debe tener? O, bueno, cada cual es como es, o sea que... No es capaz de hacerlo, pero no es caso un... hoy en día hay mucha gente así. No es caso único. No es el único caso. Y la madre se la deja porque ya no me sirve. En casa de Magdalena eran 8 hermanos, hombres y mujeres. 8. Y ha conocido a su madre y a aquella pobre mujer. Yo no sé cómo se las arreglaban. 8. Y no abandonó a ninguno. Y menos mal que después de los 8 no había mucha hierba para aguantar a su madre. Pero ¿cuántas casas hay? Que después, no 8, 4 o 5, ya no puede, ya no hay manera de tener a su propia madre o padre. Y los padres los han tenido a todos. Sí. Eso sí pasa olímpicamente de su madre, ¿no? Lo... Si no dicen algo, así, porque... No, y lo que ha dicho... La juventud alguna hoy de hoy en día... De todo hay... Pero lo que ha dicho Gaetano es de una lógica aplastante, ¿no? ¿Sí? O sea, yo vuelo libre. Pero resulta que para que yo pueda volar libre, como tengo mis padres mal, tiene que alguien que también está haciendo un vuelo libre, bajar de su vuelo e ir a cuidar a aquellos ancianos que están de un nido extraño. De un nido extraño. Extraño. Entonces, es una lógica bastante. ¿Cómo se come eso? No, sí. No hay que poner ya la palabra cristiano, o de la misma familia, ¿eh? No, claro. ¿Cómo se come? Casos que pero eso, cuando se trata de volar así y tal, es indudable que estamos hablando de malos pájaros. Eso no es normal. Son aves de rapiña o buitres de Leonardo o cuervos. Y hablando de volar, aunque no tenga mucha relación con todos los padres, no sé si te acuerdas, Cayetano, aquel chico de Balserén, ¿no? Que decía... Vaya pájaro, ya vuelva solo. Sí. En una carta, nos carteábamos y todo normal. Hasta que un día, no me envíen más mensajes, ya no, gracias Cayetano, por todo, pero el pájaro ya vuela solo. A lo mejor el pájaro le vuela solo. Pasa un tiempo y los chicos que vienen de Balsareny dicen, sí, seguro que estaba volando solo, pero muy poco tiempo, porque ha hecho una bajada y ahora es el jefe del grupo de los Rosacruces de Balsareny. ¿Quién? José María. Entonces este pájaro ya no vuela solo, va dirigido. Nada menos por la sagrada orden de los Rosacruces de Norteamérica. Antiguos. Esas otras no es la misma, ¿eh? Rosacruz, amor de los dólares. Antigua, de la triple A. La triple A. Ahí hay los de amor y hay los de la triple A. Y de los dólares y... Los dólares. No lo sé. No, estos son más sabios que los otros. Los otros son los aprendices de ellos. Y volviendo a lo del pájaro... Es fácil cuando una persona se encuentra bien, en pleno uso de sus facultades físicas, fantástico, yo vuelo por aquí por allá. Pero del mismo momento en que esa persona se tenga que encontrar mal, ¿a quién tendrá que echar mano? Otra vez a gente de otros nidos. Porque si no estás con la con cerca de tus hijos, tu marido, tus padres, pero en este caso si te tienen que cuidar y eres ya mayor, tienen que ser tus hijos. Entonces, si no estás cerca de tus hijos, ¿quién te, pues aún así lo que otros te cuiden, o la caridad de algún amigo que viva cerca? ¿Qué porquerías está? Te digo, por eso me encuentro casos, yo mismamente, en el trabajo que hago, me encuentro casos de toda índole también. Entonces, si puedes sacar cantidad de cosas. A veces tal no es capaz de poderte decir, oye, que son malos, que son buenos, tal, porque hay que esperar un vez. O sea, el mensaje está bien claro, ¿no? Pero cada uno tiene sus circunstancias, pero tiene que aplicar el mensaje. Yo, independientemente de hoy, de lo que se ha hablado hoy, de lo, por ejemplo, los padres de María Hilda, que ahora está María Hilda en Chile, yo lo he vivido esto, en mi familia. Mi abuelo vivía aquí y como éramos, eran cinco hermanos, pasaba no sé cuánto tiempo, si medio año en casa, porque todos estaban casados, con hijos, entonces pasaba un tiempo con un hijo, ¿no? Cuando venía a mi casa, éramos cuatro, mi familia, somos cuatro hermanos, y mis padres seis, dos más seis, ¿no? Entonces venía mi abuelo, no había sitio, pero sí había sitio, porque salía yo de la habitación, me iba a dormir al comedor, y mi abuelo tenía la habitación todos los meses que tuviera que estar, y todos tan contentos y tan felices. Entonces, los pájaros vuelan libres, pero no solo, porque solo es un puñetero egoísmo, pero se puede estar libre sin tener que estar atado. Entonces, todos hacíamos nuestra vida, pero juntos, unidos. Lo que estábamos, libre. Lo que estábamos hablando, yo he hablado con una mujer de 94 años, con una cabeza que, te digo una cosa, tela, que un poquillo solo nada más, pero me comentaba su nieta, porque la única hija que tiene murió hace años, y está con una nieta, ella, va a jugar de nieta en nieta, desde la niña de esta mujer. Y me dice, de vez en cuando esta mujer reza pero no cree en nada, porque ha sido comunista toda su vida. Y me comentaba de que ella ha sido la cuidadora de todo el mundo. Pero la oías hablar de ella, pero de una forma normal, nada ni de venganza, ni de historias, porque me han cargado a mis padres, no. Le han cargado a los hermanos que están enfermos, a ella, porque nosotros, pudiendo los cuidar, no los querían cuidar. A ella se los cargaban de por vida. Y he cuidado de enfermos durante más de 40 años, me decía. Desde mis propios padres hasta hermanos, que me los traían a mí porque no los querían cuidar todos los demás hermanos. Digo, mira, y comunista. Ojo, Digo, mira, tanta historia, ¿no? Y la nieta me lo contaba, dice, ella ahora está con nosotros, está con las nietas. Pero ya vendrás. Y la ves toda contenta. Y esto de ideologías y de religiones, todo esto no importa nada. Es la misma persona. ¿Qué lo ha de saber? Es el mismo. Si porque una persona que es atea o lo que sea, pues entonces preferiría estar con sus padres o a cuidarlos. Que los cuiden otros. Esto de ideologías, una es mejor, otra es peor. Un sentimiento de la personalidad de cada uno. Un sentimiento. Pero esto de volar, o sea, de ser independiente, de buscarse la vida, de vivir una vida bohemia, porque hay mucha gente que lo experimenta, lo quiere experimentar de esa manera, ¿no? Bueno. Pero es lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Ir a buscar. Aquello de ir a buscar afuera lo que llevas dentro, ir a buscar la espiritualidad en un centro religioso, con cualquiera, con algún grupo esotérico, místico, cualquier cosa. Es lo mismo que el individuo que quiere ir a buscar afuera, aunque sea fuera de grupos, afuera, en su independencia, en su cosa, caray, lo que tiene él. Es que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la gente no lo ve o quiere estar con más gente o hay muchos motivos que porque va a un sitio o a otro. Eso no lo imagino yo, no lo sé yo. A lo mejor ahí quieren encontrar lo mejor o encontrar lo que ellos buscan, igual que dejan a sus padres también y van solos. Quiero decir, esto depende de la personalidad, de la sabiduría, del carácter de cada uno. Uno esto lo ve, lo ha de ver. Si piensa con la cabeza, lo verá. Que es que otra persona, siendo el gurú o el principal, le dará las ideas oportunas para ir hacia Cristo. Luego si piensa y digo, ahora me iré de los rosatudes a los endostios, a ver qué le dice. y el otro le dirá todo diferente, otras tres cuartas son diferentes. O sea, ya verás que esto no me interesa, no, solo conocerás conocimientos que no te servirán de nada. Pero vaya, o sea que... Oye, más o menos, ¿qué? No lo sabes, no lo sabes. No lo sabes, ella vendrá. Y esta gente que va así, deja su padre, va de cualquier manera, porque va mejor así, o quieren cambiar el mundo, o no saben por qué van, o ya quieren peleas, o cualquier cosa de estas. Entonces, se van a estrellar ahora mismo en la misma piedra. O sea, ¿qué van a hacer? Es que yo no lo entiendo a veces porque hacen tantas cosas, tantas con ellos. Porque si es para cosa de violencia o algo así, uno puede estar fuerte y ser más violento aún que está de otra manera. Cuidado, esto depende de... Porque hay los grupitos, los grupos, todo esto lo que hay. Si eso quiere decir, ¿esto cómo va? Un mundo más o menos, ¿no? Algunos. No quiere decir todo en general. Si ellos quieren cambiar o que cambian las personas así de esta manera, van equivocados. Primero tendrán que cambiar ellos. Y eso es lo peor. Ha dicho, como significado, nosotros, eso ya es importante, porque no hagan nada. Después del alimento para el espíritu, el alimento para el cuerpo. Nadie va a hablar. Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? El viernes que viene lo haremos en casa. ¿Qué lo queremos? No sé, lo que queráis. Ahí. Lo que haremos, ¿no? Maravilla. Aquí dice Miguel, ¿qué haréis? Porque si no, no recordáis. Ah, claro. A mí eso. Acabas con los ojos de las imágenes. Una vez, no creo que... Pero no lo vamos a necesitar porque si no ya un momento en que... Sí, es el mismo ingeniero, ¿eh? No, tienes que fijar la vista primeramente en un punto central y después desdibujar la vista. Como si miras desde... aparece una imagen. Bueno, sí, lo ves. Está ganando una sorpresa en Leonardo. Pero el volumen, ¿eh? Además, estamos... Está muy bien. Y hay dibujos que son virgueros a todos.